Hola, buenas tardes. Se inicia aquí el espacio dedicado al Ateneo Obrero de Sison. En breves instantes esperamos tener al otro lado del teléfono a Luis Pascual, presidente de dicho Ateneo, que nos informa de cada jueves de las actividades que organiza. Seguimos aquí en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Como os decía hace unos instantes, ya tenemos al otro lado del teléfono a Luis. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Pilar. Cuéntanos. Pues mira, ya se nota que el verano, el periodo estival se acerca, porque normalmente en julio y agosto pues prácticamente no se hacen o no hacemos actividad cultural. Ya cambiamos el chip, recargamos baterías y a la vuelta del verano venimos ya con otras actividades, ¿no? También es cierto que el perfil de la gente y lo que busca pues ya es otro tipo de actividad más de tipo veraniego y de ocio, ¿no? Entonces nos queda ya muy poco y en concreto es el martes que viene, 2 de julio, a las 7 de la tarde en el Salón de Actos de la Escuela de Comercio. Tenemos el placer de presentar de la mano del Museo del Pueblo de Asturias, entre las dos entidades, la Tenebre de Gijón y el Museo, el trabajo final, la temporada segunda y última del denominado Proyecto Suárez. Proyecto Suárez es un trabajo audiovisual de la periodista, reportera y especialista en mobile audiovisual que se llama Lorena Suárez, y que hace un documental de ficción sobre la figura de Constantino Suárez. Es por eso, porque bueno, Constantino Suárez, reconocido fotógrafo en los años de la República, que luego fue represaliado y que tiene fotos, bueno, pues excelentes, que están depositadas la mayoría en el Museo del Pueblo de Asturias, y que tuvo una especial relación en los años 60 con el Ateneo Obrero de Gijón, pues su trabajo es reconocido, y a través de ello Lorena Suárez construye un poco su biografía histórica. Investiga también, supone el descubrimiento de algunos matices que no se conocían sobre la vida y obra de Constantino Suárez. Y bueno, pues es un trabajo que fundamentalmente se puede ver en internet, en plataformas digitales, y tendremos el gusto, pues de la mano de la propia Lorena Suárez, ver y explicar lo que es y ver un capítulo de dicha serie, ¿no? Y esto es un poco lo poco que hay, vamos, es bastante porque, bueno, es muy importante, pero bueno, no es una semana densa como en otras ocasiones del año. Bueno, pues si no nos quieres contar nada más. Bueno, ¿por qué no recordamos ¿Dónde está el Ateneo Obrero Sí, ubicado y todo esto? mira, sí, eso está bien porque también me da pie a comentar el tema del horario de verano. Estamos en la segunda planta del edificio de la Escuela de Comercio. Una de las dependencias de la segunda planta es el local del Ateneo Obrero de Gijón. Allí estamos normalmente de lunes a viernes de 11 a 1 y de 6 y media a 8 y media, ¿no? Independientemente de que haya actividad o no, está abierto, bueno, pues para todo aquel que nos quiera visitar, bueno, especialmente para los socios en ese horario, pero también abiertos un poco a cualquiera que quiera pasar a conocernos. Y luego lo que sí es verdad es que ya en la segunda semana de julio, que me parece que empieza de día 8, pues ya cerramos hasta el 1 de septiembre, ¿no? No es un cierre a cal y canto, pero bueno, a los efectos de cualquiera que quiera pasar por allí, pues puede que nos se encuentre haciendo alguna tarea interna o no, y bueno, sería más difícil, ¿no? Tendría a lo mejor que dirigir, si quiere vernos o contestar alguna cuestión con nosotros, pues dirigirse por correo electrónico, que lo puede hacer a administración con letras minúsculas sin acento arroba ateneo guión obrero guión medio ego.org, administración arroba ateneo guión obrero punto org. Pues a través de ahí nos puede solicitar información o ver qué día a lo mejor podemos estar por allí o no. Bueno, Bueno. entonces, cuando se inicia la segunda semana de julio, que es, como tú bien decías, el lunes día 8, se cierra el Ateneo y hasta... Hasta el primer lunes de septiembre, que no sé si es el 1, puede ser, no lo tengo aquí Vale, de primer memoria. Bueno, lunes de ya, septiembre. Es que sí, estoy eso yo es, el primer tomando lunes nota. de septiembre Primer ya. lunes es día 2. Ah, pues bueno, pues Día 2. el 2, eso es. Para que puedan tomar nota también. Sí, bien. Ya, insisto en que no quiere, a ver, Sí. a veces puede que estemos alguna mañana, alguna tarde, pero bueno, ya es, digamos, que una forma más de trabajo. Evidentemente, como aunque cerremos, hay que Interior. seguir preparando, sí, hay que seguir preparando la actividad para septiembre y octubre y lo que viene. Y bueno, pues eso nos implica que un poco, sobre todo la directiva y algunos socios implicados en actividades, pues tengamos que acercarnos por ahí. Bueno, pues si no tienes nada más, nos despedimos hasta el jueves que viene todavía, ¿no? Sí, el jueves que viene todavía puedo Sí. contar alguna cocina más Eso. y ya sí sería ya, Sí, digamos que lo último. y hasta septiembre nada. Bueno, luego el Eso. jueves hablamos y luego nos veremos en la Semana Negra, que arranca el día Claro, 5, ¿no? sí, efectivamente, sí. Por Ya eso. avanzo, que es una de las cocinas que tengo que contar. Ya vamos a dejarlo ahí. Eso, lo Intriga, hablamos el jueves. intriga. Eso. Bueno, Bueno. hasta el jueves que Pues una viene. semana, sí. Gracias. Eso es, Chao, chao. efectivamente, gracias. Bueno, y bueno, lo que nos ha contado, nos acaba de informar Luis de esas actividades que organiza. Bueno, nos deja pendiente para el jueves que viene. A ver, no queremos adelantar nada. Ya lo contará, ya lo informará la semana que viene. Y bueno, porque luego ya hasta lo que decimos, desde el lunes, día 8 de julio, hasta el 1 de septiembre, permanecerá cerrado al público el Ateneo. Bueno, sabemos que están allí y que todo el mundo que se quiera poner en contacto, o bien por teléfono o a través del correo, pues se puede, a través del email. Porque van a estar trabajando. En fin. Bueno, pues nada. Hasta aquí este espacio dedicado al Ateneo Obrero de Sisión. Y os dejamos en la compañía de Radio Crash en el 105 FM Radio Crash.